Está frío, yo sé. Está oscuro. Está de noche. Es como que las 6 de la tarde. Literal. Buenas tardes, ¿cómo están? Prácticamente buenas noches. ¿Qué ha pasado? Qué bueno oírlos. Oye, sí. Sí, está raro. O sea, yo me levanté hoy muy temprano y como que uno siempre espera como ese rayito de sol. No, ayer estamos en otro lugar. Sí. Hoy es un lugar muy distinto al de ayer. Increíble. Eso es lo bonito de Bogotá. Uno no sabe. Uno no sabe qué va a pasar mañana. Yo no sé mañana. ¿Eso de quién es? ¿Qué rey ruso es? Yo no sé. Creo que es de Marc Anthony, ¿no? Puede ser, es que Rey Ruiz. Bueno, también entra ahí en la colada. Pero no sabemos igual. Pero exacto, no sabemos ni mañana y tampoco sabemos cómo vaya a amanecer. Lo importante es que hoy estamos acá. Sí. Con ustedes, mitad de semana. Ya es mitad de semana. Esos son los momentos donde uno dice qué dicha, qué emoción. Viene un fin de semana llena de música. Están pasando muchas cosas. Mucho. Hoy Catriel y Paco Amoroso en Colombia. Esta semana va a estar cargado de música. Sí. Y quienes aman todos los eventos y no se pierden nada, están en su momento. Están en el momento que es. Así que bueno. Entonces, nuestra pregunta del día. Ajá, me gusta tu pregunta del día. Porque Diana, sí, toca hacer un análisis de qué momento nos ganó la gana. Sí, el ojo. Y dijimos, uy, será, pero no. Y uno termina haciendo la acción y después dice, ish, porque no, lo no hice. Hacer eso. Ser ¿A, el cuántas ¿A cuántas cuotas, no? O normalmente las decisiones así impulsivas se toman a eso de la madrugada o en la noche ya tarde, que uno dice, ay, pues sí, como que a esa hora todo parece como que está bien, ¿no? Como que sí, hazlo. Yo siempre me pongo a pensar en el banco que dice, ay, ¿por qué están comprando hasta ahora en vez de estar durmiendo? Entonces, ejercicio de reflexión para hoy, miércoles, mitad de semana. ¿Cuál fue su peor compra impulsiva? Tantas veces hemos estado ahí. A veces esas compras impulsivas también es porque uno no lee todo. Porque pasa que alguien compra unos zapatos. Sí. En estas plataformas que son muy económicas. Sí. Pero nunca leyó las medidas. Ay, no, es de lo peor. Es de lo peor que le puede pasar. Hemos visto casos que llegan unas boticas de 10 centímetros por 10 centímetros y la persona compró eso. Exactamente. Y no hay manera. No, no hay forma de hacer nada. Entonces sí, puede y ser las eso. Compras que son realmente necesarias se piensan tanto, ¿no? Uno vuelve y habla con otra persona para que le diga si es aquí, si es allá. De pronto el lugar la va a encontrar más barato. Pero las cosas que verdaderamente usted no necesita, usted las va comprando inmediatamente. Sin mirar nada. Ay, ¿qué es esto tan barato? Ya, compro 4. Ya. Y uno antes de que llegue no le dice, imagínate, me compré unas botas. No sabes el precio. No me han llegado, pero pues obviamente me las pongo tan pronto lleguen y llegan y son 10 centímetros. Son botas para gatos. Es para exactamente, para el mueble, para adorno. Y ha pasado mucho. Claro. Así que si tienes tú a la mano tu compra o quieres... Mi compra, sí. Yo siempre tengo compras impulsivas que digo, ay, no debía hacerlo, más que todo carteras. Nah. A mí me fascinan las carteras, tengo una obsesión con ella verdaderamente. Miren, les voy a decir algo, Cami tiene su obsesión con las carteras, pero hasta el sol de hoy, desde marzo, sí, no le he visto la primera. ¿Y pero qué voy a traer carteras al trabajo, mira, Dayana? Tienes que sacarlas, siempre traes un morralito. Sí. De universidad. Nunca le he visto una cartera. Es verdad, pero sí tengo una colección de carteras porque me fascinan y a veces como que digo, esta es muy parecida a la otra, ¿no? Como, ¿por qué lo hice? O una muy chiquita que no entra ni siquiera al celular y uno es, ¿por qué la compré tan inservible? Exactamente. Y no hay nada que hacer. O sea, ya. Bueno, carteras entonces, uh-huh. Vas por ahí. Bueno, listo. ¿Tú? Las mías, afortunadamente, mis compras impulsivas son baratas. Me compré una carcasa de un celular que no tengo. ¡Ay, súper! ¡Muy bien! Pensando que lo iba a tener. Manifestando. Dije, ay, mira, voy a comprar esto. Pero manifestaste muy bien, eso es magia. Sí, no, porque lo manifesté. Es más, era un celular que le iba a comprar a Cata Blanco. Sí. Pero no sabía que tenía que hacer vueltas de cosas y de adultas que requerían de mi dinero. Claro. Entonces compré la carcasa pensando que iba a tener y no. Y ahí lo tengo. Imagínate. Pero mira, es un objeto de manifestación. Ya va a llegar en cualquier momento ese celular, vas a ver. Eso espero. Uh-huh. Gracias. Bueno, ya lo saben, ¿no? Arroba la X más música para que vayan compartiendo también sus respuestas. ¿Cuál fue su peor compra impulsiva? Y nos vamos de una vez con la canción que nos pide Jessica para arrancar bien el día. North Berkeley. I remember when Just Feel Better, Santana, sonando a las 7 de la mañana, 28 minutos. Dando la bienvenida a quienes están llegando hasta ahora, quienes muy amorosamente nos escuchan mientras manejan. Gracias por eso, gracias por estar ahí, a quienes se despiertan con nosotros. Y pues están pasando ya de un tiempo para acá, han pasado cosas que dan mucho miedo. Sí. Definitivamente. Con la inteligencia artificial, pues hemos visto que muchos caemos en ¿será que esto es verdad? A veces hasta dudamos de la verdadera sí. noticia pensando que lo que estamos viendo no es real. Y tú tienes ahora, para ponernos más miedosos, chatbots sexys de sí. famosos. Ay, no. Sin el permiso de ellos. Sí. Como normalmente vemos, la inteligencia artificial cada vez está mucho más avanzada y cada vez es más complicado saber qué es verdad y qué no. Sí. Hay cosas que yo en este momento me mantengo realmente dudando de todo, todo, dudo todo. Y uno no lo comparte. Yo no sé si tú te acuerdas cuando salió lo de Chespirito. Ah, claro. Y salió una entrevista de Florinda con él, que yo te dije, ay, eso es inteligencia artificial, uh-huh. yo no creo que sea cierto, y era cierto, y nosotros dudamos ya. Ya, todo el tiempo se mantiene, estamos en la época de la duda, uh-huh. y ahora pues está metido en problemas Meta, porque ya ha creado chatbots. Estos chatbots son los conocidos bots que contestan en diferentes plataformas, uh-huh. ¿cierto? Sí. Eso lo usan normalmente para empresas, para emprendimientos y demás. Pero estos chatbots ahora son coquetos, son sexys. Y tienen la posibilidad que usted hable, supuestamente, con famosos, ¿no? Además, genera fotos realistas que son también provocativas. Meta ya ha usado en ocasiones los nombres y las apariencias físicas de celebridades como Taylor Swift, Scarlett Johansson, uh-huh. obviamente, Anne Hathaway sí. y Selena Gomez para crear docenas de chatbots que coquetean con usuarios sin su permiso a través de redes sociales. ¡Qué increíble es! Sí, esto se empezó a volver viral después de que una agencia pues se diera cuenta de lo que estaba pasando sí. y que varios usuarios a través de varias herramientas que tiene Meta pues empezaran a tener conversaciones y a filtrar lo que supuestamente estaba pasando, que incluso convertían una conversación en algún videoclip, en exacto, imágenes, videos yeah. cortos donde se podría ver a las celebridades de pronto sin camisa o en una playa o en bikini y demás. Y los famosos, porque también hay hombres, que eso está pasando por todo lado también, uh-huh. Se han quejado en varias ocasiones porque esto también tiene acceso los niños, los menores de edad. Tienen acceso a entrar a chatbots que son como sugerentes, ¿no? con un coqueteo y hay chistes de doble sentido y además hay fotos que revelan más y son mentira, no existen. Qué increíble que pase con supuestamente todo este control que ellos hacen como una veeduría, sí, de este tipo de cosas y que siga sucediendo. Y cada vez es más complicado porque no solamente están acabando con la privacidad de alguien por más de que no exista y no sea el cuerpo real de esas personas ni sea su personalidad, sino que ya se está convirtiendo como en una suplantación de identidad. Y mira que es curioso porque ayer hablábamos de Mark Zuckerberg demandando a otro, este pobre hombre que se llama igual. Ay, sí. Y le han bajado la cuenta una cantidad de veces, él tiene su negocio y no lo dejan. Pero con este tipo de cosas que debería ser un poco más riguroso, el filtro Meta sigue pasando. Sigue pasando y cada vez es más criticado porque lo más reciente que pasó es que después de que ya varias personas empezaran a denunciar lo que estaba sucediendo, pues la inteligencia artificial de Meta y demás dijo que era aceptable entablar conversaciones románticas o sensuales con un menor. Y eso hizo que se prendieran todas las alarmas y desde ahí pues Meta está en un proceso de revisar ya sus directrices y el material que se le está permitiendo a los bots para mantener conversaciones románticas con otras personas. Definitivamente, dice Meta, esto fue un error y ha eliminado todos los chatbots previos a la agencia Reuters, que les contaba que fue quien decidió denunciar esto públicamente. Y bueno, están viendo cómo terminan ellos mismos, Meta, de cerrar todos los errores que está presentando la inteligencia artificial. Pero por ahora, esto pareciera que se multiplicara, ¿no? Es que es muy rápido todo. Muy rápido. Por favor, no crean en las cosas que ven. ¡Dúdenlo! Todo. Y duden si todo. No le contesten a los bots de chicas, porque no son reales. No contesten a bots que le dicen, hola hermoso, ¿quieres hablar conmigo? Tampoco den plata, no den sus datos personales. Scarlett Johansson seguramente no tiene tiempo para escribirte a ti en este momento. Porque casos se han visto de personas que le contestan pensando que les están hablando a ellos. No es así, no hagan eso, por favor. Kendrick Lamar, el artista ganador de 17 Grammys en Pulitzer, llega a Bogotá para presentarse por primera vez en solitario en el nuevo escenario Vive Claro. Las entradas disponibles ya en Ticketmaster. Y nos vamos con Foster the People. La canción es Pump Up Kicks. 7:45 con nuestra pregunta del día, gracias a nuestros amigos de Parking, experiencias que te ahorran tiempo, porque no sé si ustedes se enteraron, y tú también, Cami, que Parking tiene un programa de lealtad que se llama Be Parking. ¿Y qué dan ahí? Mira, 2 horas gratis de parqueadero y descuento en gasolina solo por afiliarse en beparking.com.co. Eso sí está buenísimo. Yo me afilio ya, porque esas dos cosas son las que más me sacan plata al mes. Exacto. Con Beparking, el parqueadero y la gasolina se vuelven un ahorro real, no lo piensen, es gratis. Y hablando precisamente con ellos de ahorro, pues estamos con nuestra pregunta que hace una reflexión de nuestros comportamientos irracionales. Y es, ¿cuál fue su peor compra impulsiva? Bueno, Ahoy dice un lote en Melgar. ¿Cómo puede ser tan impulsivo? Porque es que hay que firmar varias cosas. Eso no es un trámite largo. Es un trámite. ¿En qué momento dijiste, voy a continuar? ¿Será cuando firmó? Dijo, ya firmé. ¿Será que sí? Ay. Porque eso es un trámite, ¿no? Y él decidió pasar por todos esos trámites y cuando ya pudo pensar, dijo, ay, creo que no, pero ya lo compré. Pasaron ya meses en eso. Sí, fue duro. Jager dice, compré unos cómics carísimos. Bueno, eso sí, pasa mucho. Uno dice, nadie más los va a tener. Esto es mi momento. Ahí. Y quedan ahí chupando polvo en la esquinita. Sí, bueno, a menos que sea un gran coleccionista, pero si lo dice. Ahora, no sabemos si está feliz. Puede que sea el peor, la peor compra, pero que esté feliz, ¿sabes? O sea, que tú sabes como, ha sido lo peor, pero soy feliz. ¿Quién sabe? Sí. Y soy Tedso, Dice que un viaje a Europa. Ah, pero no sé si sea mala idea. No es mala idea, lo que pasa es que mucha gente dice, ay no, yo quiero ir a Europa, ¿no? Y encuentran de pronto unos tiquetes, 2,5 millones. Bueno, voy a pagar esos 2,5 millones para ir a Europa, pero no contaron todo lo que cuesta el viaje el resto a Europa. Ya entiendo, sí. Y sí, ahí no. Es como, ay, ¿qué voy a hacer? Exacto. Una pequeña... Ellos llegan a Europa, yo... allá, llegan. ¿Y a dónde quedo? Y ahí dicen, ay, no traje para el sándwich. ¿Cómo así? ¿Tocaba comprar hotel? Exactamente. Sí. Muy bien. Y así como ellos, ustedes también pueden compartir sus respuestas. ¿Cuál fue su peor compra impulsiva para nuestros amigos de Parking? Parados, como siempre, los Massive Attack. Ahí los teníamos con Teardrop, que en algún momento llegó a ser banda sonora de la serie Doctor House cuando recién empezaba. Y también vamos con información importante porque Rufus Du Sol, líderes de una generación electrónica que conquista el mundo, regresa a Colombia el 4 de marzo en Medellín y el 6 de marzo en Bogotá. Beats profundos, atmósferas únicas, una experiencia que todos deben vivir al menos una vez. Entradas disponibles en Taquilla Life en Bogotá y Ticketmaster en Medellín. Y traigo buenas noticias, Cami, para los seguidores de Olivia Rodrigo. Ajá, sí, lo vi. Porque ha anunciado un álbum en vivo que va a documentar su actuación principal en el Festival Glastonbury 2025. Fue un momento. Muy bien, muy bien. Fue un momento porque también lanzó el video oficial de su presentación de Friday I'm in Love con Robert Smith de The Cure. Claramente tenía que hacerlo. Sobre el álbum, va a estar disponible a partir del 5 de diciembre. Va a llegar en todos los formatos físicos y digitales. Por si usted es fan, este es el momento también de tenerlo porque hace parte de una colección importante. Y pues porque también ella es muy chévere, es una gran artista. Sí. Y como decíamos de Massive Attack, que se ha parado y siempre se ha parado muy firme en cuestiones políticas, ella también en cuanto a los derechos de la mujer, en cuanto a la salud mental. Uh-huh. Así que sí, va por ahí, va. Me gusta. Seguir ganando. Sí, verdaderamente sí. Y verla en vivo es impresionante. Sí. Me gusta por ese lado de Olivia Rodrigo y creo que sus fanáticos también están emocionados con todo la noticia. Eso. Así que recordémosla con Deja Vu, Olivia Rodrigo.